vez que da rima cruje. Soy el genocida más querido en la firma, ole. Monta el rumor y ven a favor, y ahora entrega a los perdedores. De su trabajo muestro tu vaso, y ahora voy a mundo y ahora por el chico ejemplar. Me cabelo a tu gobierno por la puerta de atrás. Deja de soñarte, jodórmete ya. Para hablar tan con coño, que coñazo quedas. Que no me convence, que toda esa gente cambia los dientes. Y a mí que me encuentre, solo delincuente, con cuenta corriente. Tuya te notician fiera. Ay, primavera, hoy rescato tu cartera. Que no. Salto sin tren sobre el pastel y ahora ponte guapo otra vez. Te damos la sombra, la caja tonta, sintonita de la razón, el chico ejemplar. Me camino a tu gobierno por la puerta de atrás. Deja de soñarte, duérmete ya. Para hablar que a 4 años de coñazo quedas. Que no me convence que toda esa gente aprieta los dientes. Encuentre solo delincuente a cuenta corriente. Lo hemos hecho.